un mensaje de la Virgen de Cleveland. Bueno, la Virgen, el 30 de diciembre, dije la Virgen, pero es Jesús. Soy tu Jesús nacido encarnado. Eso es el corazón de mi misión. Llevar a fruición la divina voluntad de mi Padre en el corazón de la humanidad. O sea, la misión se lleva a cabo llevando la divina voluntad del Padre en el corazón de la humanidad. Ok. Ya. Yo voy a traducir, voy a tratar de traducir. Si no lo hago bien, habrá otros que hablan mejor Spanglish que yo. So I said that I'm going to be translating. So there's others that speak better Spanglish than myself. Thank you very much for coming to hear about the kingdom of our Father. Gracias por venir a escuchar del reino de mi Padre. I learned about this about 34 years ago. Conocí esto hace 34 años. My wife and I were in Spain, and then estamos en España. We met a lady from Florida, and she said, "When you get to Italy, because we were going there to visit some priests right outside of Rome." Estaba en España y entonces conocí una señora que nos dijo que cuando llegan tú y tu esposa a Italia visitar unos sacerdotes que viven fuera de Roma. So we stayed with them about 2 or 3 weeks. Entonces quedamos con ellos 2 o 3 semanas. And one day, a priest and 2 laymen came from Milan, Italy. Y un día llegaron un sacerdote con 2 laicos de Milán. And they wanted to see the priest that we were staying with. Y quería conocer el sacerdote con quien estábamos quedando nosotros. And they had a big black briefcase. Y tenían un portafolio grande negra. And I didn't know what was in it, of course. Yo no sabía qué había dentro, por supuesto. And then my wife and I went back to Florida, where we lived for a long, long time. Y después regresamos a Florida, mi esposa y yo, donde vivimos por mucho tiempo. We opened up a Catholic bookstore. Abrimos una librería católica. And one thing led to another. Y una cosa sucedió después de otro. And then I received a long letter from the priest that we stayed with in Italy. Y recibí una carta larga del sacerdote con quien nos habíamos quedado en Italia. And they introduced us to what was in that black briefcase. Y él nos habló de lo que había en este portafolio atómico. No. What was in that briefcase were writings of Luisa Picaretta. Eran las obras de Luisa Picaretta. And they are incredible. Y son increíbles. These writings are destined to transform the whole face of the earth. Estas obras están destinadas para transformar la faz de la tierra. They're all about the Father's kingdom that we've been praying for 2,000 years. Son todos sobre la reino del Padre que hemos estado rezando por 2,000 años. That will be done on earth the same way it's done in heaven. Hacer la voluntad en la tierra exactamente como se hace en el cielo. Until Jesus and told Luisa all about this, no one on earth knew how God's will is done in heaven. Hasta que Jesús dijera esto a Luisa, nadie en la tierra sabía cómo se hace la voluntad en el cielo. People knew a lot about how to do what God's will on earth. La gente sabía cómo hacer la voluntad de Dios en la tierra. But no one knew how to do the will of God as it's done in heaven. Pero no sabía cómo hacerlo, cómo se hace en el cielo. And it's incredible, incredible. Es increíble, increíble. It's unbelievable. No, unbelievable. No le gusta mucho, pero. Now we're going to talk a little bit about the 3 fiats of God. Vamos a hablar de las 3 fiats del Señor que hablamos anoche. At one moment in eternity, God, the Holy Trinity, said, "Fiat, let creation become in existence." En un momento en la eternidad, la Trinidad dijo que exista la creación. So they had to create a space to put the universe in. Entonces tuvieron que crear un espacio para colocar el universo. And then they created all the planets and galaxies and stars and our planet Earth. Y crearon todas las galaxias y estrellas y nuestro planeta. And then they created man. Y después crearon el hombre. And they had a greater plans for man than they had for the angels. Y tenía planes más grandes para los hombres que aún para Los Ángeles. They had a special gift they had for man that they did not give the angels. Tenía un don especial que tenía para los hombres que no tenía planeado darles a los ángeles. And it was the greatest gift that a God can give. Y era el regalo más grande que Dios podría dar. God likes to do everything complete and total. Dios le gusta hacer todo, completar y completo todo lo que él haga. His love compels him to do everything at once. Su amor le compela, le mueve a hacer todo de una vez. But let me explain a little something here interesting about. First of all, I will talk about briefly the other two fiats, and then we'll come back to the first. So God, since Adam and Eve lost their original gift. Cuando, puesto que Adán y Eva perdieron este don original de Dios. And God having foreseen this. Dios había previsto que iba a perderlo. They decreed in eternity the second fiat of God, which is redemption. Entonces, desde toda la eternidad creó la segunda fiat que es la redención. And then, united inseparably with redemption, there was a third fiat called the third fiat. Y después, unido inseparablemente con el segundo fiat de redención, es el fiat de la santificación. This third fiat is called sanctification to the highest degree. La santificación a la más alta grado. So, God doesn't need anyone to assist him in creating. Entonces, Dios no necesita a nadie ayudarlo en crear. But once he created, he gave Adam and Eve an incredible power. Pero una vez que creó, le dio a Adán y Eva un poder increíble. They gave Adam and Eve the power to do with him what he does. El poder de hacer las cosas con él, lo que Dios hace, invitar a Adán y Eva a hacerlo con él. And we will speak a lot about that during this retreat. Voy a hablar mucho de esto en este retiro. But they had a test to prove their fidelity to God and their gratitude. Pero fueron probados para comprobar su fidelidad y su gratitud a Dios. But Adam had no example of someone else who made a mistake. Y Adán no tenía, pero Adán no tenía un ejemplo, un modelo de alguien más que falló, que se equivocó. He didn't have to make a mistake, but he did. No tenía que equivocarse, pero lo hizo. So he lost God's greatest gift for himself and for all of us. Entonces él perdió el regalo más grande de Dios para él y para nosotros. And I'll tell you in a few minutes what this great gift was. Y después te lo voy a decir en unos minutos qué es este gran regalo. But it was a divine gift. Era un regalo divino. And when it was lost, no angel or man could ever get it back. Y cuando se perdió, ni un hombre ni un ángel lo podía recuperar. Only a God could get back what God gave Adam in the beginning. Solo un Dios puede regresar a dar lo que había dado en el principio. And so after 4,000 years, después de 4,000 años, the angel appeared to Mary. El ángel apareció a María. And she said, "Fiat mihi, let it be done in me." Y la Virgen dijo, "Fiat mihi, deja que se haga según tu palabra." And God became incarnate in her. Y Dios se hizo encarnado en ella. God became man. Dios se hizo hombre. And for the first 30 years of his life, los primeros 30 años de su vida, he concentrated on regaining back for man the gift that Adam lost. He concentrated? Concentrated his life. Okay, concentró su vida en recuperar lo que en su vida lo que Dios lo que el hombre había perdido. He concentrated his life on regaining for us what Adam had lost. Concentró su vida en recuperar lo que Adán había perdido. In the last 3 years of his life, he concentrated on the necessary first steps, which is redemption. Y en los últimos 2 años de su vida, concentró en esos pasos necesarios principales para recuperar esto. But in order for redemption to be complete in humanity, pero para que la redención se cumpla en nosotros, la humanidad, we have to return to where we started in the Garden of Eden. Para recuperar plenamente, tenemos que regresar a donde estábamos, la humanidad, en el paraíso, en Edén. Not necessarily the physical garden, but the garden in our soul that God created in Adam. No necesariamente el paraíso físico, sino el paraíso espiritual en nuestra alma. So we have been praying for 2,000 years that the Father's kingdom would come back. Entonces hemos estado rezando por 2,000 años que el reino del Padre regresara. We don't think of it as coming back, but now we know much more about it, that Jesus didn't tell us everything. He just said, pray that my Father's kingdom will come so that the Father's will can be done in you as it's done in heaven. No sabíamos todo lo que implicaba esto porque Jesús no nos dijo todo. Él solamente dijo, reza que venga tu reino para que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo. So the Father has decreed now is the time to answer his son's prayer. Ahora el Padre ha decretado que ahora es el momento de contestar, de responder a la oración de su Hijo. Jesus and Mary were the agents of redemption. Jesús y María eran los agentes de la redención. But God chose Luisa Picaretta to be the agent of the third fiat. Y Dios escogió a Luisa para ser la agente del tercer fiat. Which is the return of the Father's kingdom to humanity as it was in the beginning. Es regresar el reino del Padre como como estuvieran en principio. Now, what is this great kingdom of the Father? What is this great gift that God gave to Adam? ¿Qué es este gran reino del Padre? ¿Qué es este regalo que Dios regaló a Adán? I can say the words, but it won't penetrate deeply until we speak more and more about it this weekend. Puedo decir las palabras, pero no va a penetrar muy profundamente hasta que seguimos hablando. God gave Adam the supreme gift. Dios dio el regalo supremo a Adán. He gave Adam the gift of his own divine eternal will. Y le dio a Adán el regalo de su propio voluntad divino. And the divine will is everything. Y la divina voluntad es todo. It contains everything. Y contiene todo. It does everything that God does. Hace lo que Dios hace, todo lo que Dios hace. There's nothing good or true or beautiful or holy that does not come from the divine will. No hay nada verdad, hermoso o santo que no viene de la divina voluntad o bueno. The divine will of the Father generates God the Son. La voluntad divina del Padre genera el Hijo, Jesús. And the divine will of the Father and the Son in common brings forth the Holy Spirit. Y la divina voluntad del Padre y del Hijo en común genera el Espíritu Santo. And the divine will brings forth all creation. La divina voluntad genera crea toda la creación. The divine will brings about redemption. La divina voluntad trae la redención. It brings about the Catholic Church. La divina voluntad hace la Iglesia Católica. All the sacraments and all the good effects of the sacraments come from the divine will. Todos los sacramentos y sus buenos efectos vienen de la divina voluntad. So you can see that everything is the divine will. Entonces, como ven, todo es la divina voluntad. So, to give Adam the great gift of the divine will is the greatest gift that a God can possibly give. Entonces, dar a Adán el regalo de la divina voluntad es el más grande regalo que Dios puede dar. Now, before God created anything, he lived a divine life. Antes de que Dios creó el universo, vivía la vida divina. And obviamente sigue viviendo. What forms that divine life? ¿Qué se forma esta vida divina? The life of God is formed by his one single eternal act. La vida divina de Dios se forma por su único eterno acto. The divine will forms one act. La divina voluntad forma un solo acto. And that act goes on forever and ever and ever, that one act. Este único acto va sin fin. And that one act, everything that is not God is an effect of that one act. Todo lo que no es de Dios es efecto de este acto, de la creación. So, to give an example, the sun up in the sky. Por ejemplo, el sol en el cielo. When God created the sun, he placed the sun in the sky above the earth. Cuando Dios creó el sol, lo puso en el cielo, encima de la tierra. At that moment, the sun began to do one single act. Entonces, en ese momento, el sol comenzó a hacer su un solo acto. It began to shine. Brillar. And produce light and heat. Y producir vida. But all the marvelous effects on earth are the effects of that one act of the sun. Y los efectos de este único acto del sol surge toda la vida en la tierra. So, it is the act that forms the life of God. Es el acto que forma la vida de Dios. With human beings, it's a little different. Con nosotros es diferente. When we begin to be born and live on earth, cuando nosotros nos nacimos y vivimos en la tierra, our little human will, nuestra pequeña voluntad humana, produces a continuous series of acts. Produce una serie continua de actos. As we're a little baby, it makes us cry. Nuestra voluntad como bebés nos hace makes llorar, us suck our thumb. Chupar el dedo. To nurse from our mothers. Tomar to crawl on the floor. Gatear en el piso. And as we get bigger, we do different acts as a little child. Y cuando crecemos hacemos otros actos. And then as a teenager. Después como adolescente. And then as an adult. Adulto. But always we're doing human acts. Pero son todos actos humanos. If we think that is a human act of si thinking. Pensamos es un acto es un if pensamiento we do, humano. If we speak, that is a human act of speaking. Si hablamos es un acto humano de hablar. And if we hammering wood and nails. Si estamos clavando madera. Or if we are cleaning the floor. O limpiando el piso. Or cooking supper. O haciendo comida para el padre. Whatever we do, it is a human act. Que hacemos, the human act is generated by our humanos, human will. Generados por nuestra humanidad, voluntad humana. So all of these acts that come forth from the human will form a human life. Entonces todos esos actos que salen de nuestra vida humana forman la vida. Voluntad humana forma la vida humana. And it's very finite, very small. Es muy pequeña. But God's life is infinite and great and eternal. Pero la vida de Dios es infinito, eterno y grande. And His life is formed by His the divine will forming that single act of God. Y su vida divina está formada por su voluntad divina en este único acto. So at the same time that God created Adam. Entonces al mismo tiempo que Dios creó a Adán. He gave him the crown and glory of his creation. Le dio el premio, coronó la creación, la corona de su creación le dio a Adán. He gave him the great gift of God's own divine will. Le dio el gran regalo de su propio amor, de su propia voluntad divina. And he wanted this divine will to reign in Adam and to do everything in Adam. Y quería, Dios quería que su divina voluntad reinara en Adán y hiciera todo en Adán. And he wanted Adam's human will to submit perfectly to the divine. Y quería que la voluntad de Adán fuera sumiso perfectamente a la divina voluntad. He wanted Adam's human will, which was free, not to interfere with God's divine action in him. Quería que la voluntad de Adán, que es libre, no interferiera con la vida divina actuando en Adán. And so the acts that came out of Adam in the beginning. Entonces los actos que salieron de Adán al principio. Were done by God Himself in Adam. Fueron hechos por Dios mismo en Adán. And also in Eve. Y en Eva. In these acts that came forth from Adam, if he took a little step in the Garden of Eden. Entonces cada acto que Adán hacía, si él tomaba un pequeño pasito en Edén. It was a divine will operating in Adam, making the steps. Era la voluntad divina de Dios actuando en Adán, haciendo estos pasos. And God the Father, looking at Adam, y Dios Padre mirando a Adán, was fascinated and enraptured at every movement of Adam. Está fascinada, arrobado por cada movimiento en Adán. Now how could an infinite God be fascinated and enraptured? ¿Cómo puede un Dios infinito ser arrobado, captivado por pasos o actos de un ser humano? How could God be fascinated by a little human being taking steps? ¿Cómo puede un Dios infinito ser fascinado por un pequeño ser humano tomando pasos, haciendo pasos? He could be fascinated and enraptured because God saw His own self operating in Adam. Él podría ser fascinado porque él veía a sí mismo caminando en Adán. And because of this, Adam lived one same life with God, the divine life, not human. Entonces, por esta razón, Adán vivía un solo, único, misma vida divina de Dios. His human activity was the veil that covered the divine action in him. Sus actividades humanas eran solamente el velo que cubría la actividad divina en él. So God did the will of God as God does it. So, entonces Dios hizo la voluntad de Adam did the will of God. Adam did the will of God. Adán hizo la voluntad de Dios como Dios lo hace, no como Adán lo hace. And there's nothing that can compare to this. Y no hay nada que se compara. Adam and Eve were given everything in the material order. Dios dio a Adán y Eva todas las cosas materiales. And they were given everything in the divine order. Y recibieron todo en el orden divino. And therefore they had no reason to pray the prayer of petition. Entonces no tenían necesidad de rezar peticiones. There was nothing to pray for. No hay nada para pedir. Tenía todo. So their prayer was gratitude and adoration. Entonces su oración era gratitud y adoración. But God wanted them to prove their fidelity to Him and their gratitude for this great gift in their existence. Entonces, pero Dios quería probarles a ver si ellos tenían gratitud y fidelidad por este gran regalo. He wanted them to remember that of themselves they were nothing. Quería que ellos recordaran que por sí mismos no son nada. That He, the eternal God, had given them existence. Es el que les dio la existencia. And that He had given them everything that a God can give. Y si es el que les había dado todo lo que un Dios puede dar. With the gift of the divine will, there's nothing beyond there to give. Con el don de la divina voluntad no hay más que dar. It is supreme, supreme gift. Es un don supremo, supremo. Adam and Eve were made king and queen of creation. Adán y Eva eran las reyes y reinas de la creación. And they had dominion over the whole world. Y tenían dominio sobre todo el mundo. But not only the whole world, the whole universe. Más cerca, más. The whole, okay. Not only the whole world, but the whole universe. Tenía dominio sobre todo el universo, no solamente sobre la tierra. And maybe a little later, after you get used to these, I'll tell you some more incredible things. Después de que cuando se acostumbran de estas cosas, les voy a dar cosas más increíbles. But Adam and Eve had a test. God said, "Do not touch that tree." Por Adán y Eva fueron probados. No toquen este árbol. Es la lectura de hoy. It's today's gospel reading. First reading is today. In a mess. Okay. Do not touch the tree of knowledge no of good and evil. No tocas el árbol de conocimiento de bueno y malo. And do not eat its fruit. Y no comen sus frutas. And God gave that command directly to Adam. Dios dio este mandamiento directamente a Adán. And then God gave it indirectly to Eve through Adam. Y por medio de Adán indirectamente a Eva. Adam was first. Adán era primero. The whole human race come forth from Adam. Toda la raza humana viene de Adán. And Eve cooperated in producing the children. Y Eva cooperaba en producir los hijos. But Eve came forth from the side of Adam. Eva salió del costado de Adán. So everything depended on Adam. Entonces todo dependía de Adán. St. Paul said, "By one man sin entered the world." San Pablo dice, "Por un hombre el pecado entró en la humanidad." He did not say by one man and woman, he said by one man. No dijo que por un hombre y una mujer, sino por un hombre. So when Eve was tempted by the serpent, who was the devil in the disguise of a serpent. Entonces cuando Eva fue tentado por el chamuco vestido como serpiente. Her first response was correct. Su primera respuesta era correcta. But she made the mistake of even getting too close to the tree in the first place. Pero se equivocó aún en acercarse demasiado al árbol. And then she made another mistake by staying to debate with him. Después se equivocó en debatir o hablar con el diablo. And he deceived her to think that they could be God all by themselves. Y la serpiente la engañó en hacerle pensar que podía ser Dios por sí misma. Deceived them into believing they could act like a God independent of God. Y les engañó en hacerles pensar que podían actuar como dioses independientes de dioses. Que es muy interesante, porque yo no había pensado esto yo. Pero ya que actuaba como dioses, entiendo más fácil el error, porque ya lo tenía acostumbrado, pero no había pensado que podía ser lo dependiente. Muy interesante. Okay. But sorry, I just had a little comment. Okay. Before I go on any further with the test, I want to stop for a moment to speak about something else in the scriptures before we go any further. Okay, antes de seguir, voy a hablar de otra cosa en las escrituras. In the Genesis, it says that Adam and Eve were naked, but they were not ashamed. En Génesis dice que Adán y Eva estaban desnudos, pero no tenían vergüenza, no estaban avergonzados. But Jesus told Luisa, he said, "Look, I clothe the sky with stars at night and the sun in the day." Jesús dice a Luisa, "Yo viste los cielos en la noche, las estrellas y el sol durante el día." And I clothed the ground with grasses and plants and trees. Y cubrí o viste los la tierra con árboles y hierba. And I clothed the animals with fur. Y viste los animales con pelo. And I clothed the birds with beautiful feathers. Y viste los aves con plumas hermosas. And I clothed the fishes with the beautiful scales. Y cubre o viste los peces con escamas. Sí. So he said, "Now Adam and Eve, they were the king and queen of everything." Adán eran rey y reina de todo. And the reason they were not ashamed was because I didn't give them material clothes. No, I did not give them. Y la razón por que no tenía vergüenza es que no les di ropa, vestimientos materiales. But I gave them something more beautiful. Les di algo más bello. I clothed Adam and Eve in the heavenly light. Les vestí a Adán y Eva con la luz celestial. Like Jesus at the transfiguration. Como Jesús en la transfiguración. And the light came from the divine will that they possessed in their souls. Y la luz venía de la voluntad divina que poseía en sus almas. Because the divine will is all light. Porque la divina voluntad es toda luz. And it came out of their souls. Y salía de sus almas, de sus poros. And so when Eve took the forbidden fruit. Cuando Eva tomó la fruta prohibida. And she came to Adam. Y llegó a Adán. The light that Eve had still covered her. La luz que Eva tenía todavía la cubría. And you will see in a minute why the light was still there. Vas a ver por qué todavía la luz todavía estaba. And then as she presented the forbidden fruit to Adam. Y después cuando ella presentó la fruta prohibida a Adán. He made the mistake of taking delight in the looking at the beautiful fruit. Y se equivocó en complacerse en ver la fruta bonita. He made the mistake of taking delight in hearing the words that she said. Se equivocó en complacerse en las palabras que ella dijo. He took his gaze off of God. Quitó su vista, su mirada a Dios. He forgot how much God loved him. Se olvidó cuánto Dios le amaba. He stopped loving God above all things. Dejó de amar a Dios sobre todas las cosas. And he took and ate the fruit. Y tomó y comí de la fruta. And when Adam ate the fruit, Adam and Eve both lost the light. Y cuando Adán y Eve comió la fruta, los dos perdieron la luz. So everything depended on Adam. So you can see that Eve did not lose the light until Adam took the fruit. Entonces Eva no perdió la luz en tomar la fruta, sino cuando Adán comió la fruta. Jesus said that Adam was the head of the human race and head of that little family. Porque Adán era la cabeza de la familia de la humana. And it was his duty to correct Eve. Era su obligación de corregir a Eva. He said if he had corrected Eve and she repented, there never would have been original sin. Jesús dice a Luisa, si Adán hubiera corregido a Eva y si ella hubiera arrepentido, no hubiera pecado original. And Jesus told Luisa that if Adam had not sinned, Jesús dice si Adán no hubiera pecado, I would have given the entire human race a very special preventative grace. Si Adán no hubiera pecado, yo hubiera dado a la raza humana una gracia preventiva. The preventative grace would have prevented every kind of evil. La gracia preventiva hubiera prevenido todo tipo de maldad. There would never be any sin. No habrá nunca pecado. There would never be any sickness. No habrá ninguna enfermedad. There would never be any death. No habrá la muerte. No one would go to hell. Nadie iría al infierno. No one would go to purgatory. Nadie iría a purgatorio. And Jesus said, if Adam had not sinned, I still would have become man. Y si aún Adán no hubiera pecado, yo todavía hubiera hecho encarnado, me hubiera encarnado. He said, after several generations of children living in the kingdom of my Father's will. Después de unas generaciones de personas viviendo en el reino de mi divina voluntad. At some point in history, I would have come down from heaven in a glorified body with the angels. Hubiera descendido a la tierra, Jesús dice, hubiera bajado a la tierra con un cuerpo glorificado con los ángeles. And I would live among my children of the divine will for a certain period of time. Yo hubiera vivido con mis hijos de la divina voluntad por un cierto periodo de tiempo. And then one day I would have absorbed them all into my glorified body. Y después un día los hubiera absorbido todos en mi cuerpo glorificado. And we would have risen triumphantly into heaven. Y, no, y hubiéramos resucitado triunfantes al cielo. But because Adam did sin. Pero porque Adán pecó. I had to come as a suffering redeemer. Tuve que venir como redentor sufriente. First of all, to regain the Father's kingdom that Adam lost. Primero para sufrir. Can you repeat that? First of all, to regain the Father's kingdom. Que para recuperar el reino de mi padre. And then to establish the Catholic Church and the sacraments. Y después establecer la Iglesia Católica y los sacramentos. The sacraments would be remedy and medicine for sick children. Los sacramentos serían remedio y medicina para hijos enfermos. But then when the kingdom of my Father would come, when he decreed the time. Pero cuando el reino de mi padre llegaría. And then there will be a generation of healthy children. Ya después habrá una generación de hijos sanos. Spiritually healthy children. Espiritualmente sanos. And then the sacraments will be festivities, not just medicine and remedy. Después los sacramentos serán más festividades que remedios, que medicina. So, now we are here. In the year 1889, ya estamos en 1899. Luisa had already begun to live her life in bed 7 years before. Luisa ya había comenzado a vivir su vida en la cama 7 años antes. She was confined to bed with mystical sufferings. Estuve en la cama con sufrimientos místicos. She was confined to bed with the great sufferings of the stigmata. Los estigmas, por ejemplo. Of the flesh. De las estigmas de la carne. But we think she is the first saint in the, I mean, she's not canonized, but we know she's a saint, the first holy person in the history of the church after Our Lady to have the stigmata of the soul. Pero sabemos que ella era la primera persona en la historia de la iglesia, después de la Virgen, de tener los estigmas del alma. Jesus said that I suffered interiorly my whole life. Jesús dice que él sufrió interiormente toda su vida. I suffered more interiorly than I did externally. Que mi sufrimiento interior era más grande que mi sufrimiento exterior. My soul was pierced and pierced with mi the sin. Mi alma fue traspasado. Because all the sins of men begin inside in their heart. Por todos los pecados que los hombres tienen en su corazón. And many of them stay in their heart. Porque muchos pecados quedan en el corazón de las personas. And some of the sins come out in externally. A veces los pecados surgen exteriormente. So Jesus let Luisa participate in his interior sufferings. Entonces Jesús permitió que Luisa sufriera sus sufrimientos interiores de Jesús. But he also said that Luisa would have a great mission to do something that had never done before. Pero también dijo que Luisa tendrá una misión grande que nadie había hecho antes. Except in our Blessed Mother. Excepto la Virgen María. Because whatever we say about Luisa, the Blessed Mother always did it better or greater. Porque cualquier cosa que decimos de Luisa, la Virgen siempre lo hizo mejor y más grande. And the Blessed Mother is the greatest of all creatures. La Virgen María es la criatura más grande de todo. And nobody can approach the Blessed Mother. Y nadie se acerca a ella. Now Luisa, Jesus told Luisa that the saints from the time that he established his church up until our time. Jesús dijo que los santos que aparecen en la iglesia desde que él instituyó su iglesia hasta lo presente. They imitated his exterior life. Imitaron su vida exterior. Because they did not know what his soul was doing porque, interiorly united porque, to his divinity. Porque no sabía lo que su alma interiormente hacía unido a su divinidad. So he said, Luisa, you will begin the generation of souls who will imitate my interior life. Entonces él dijo, Luisa, tú vas a comenzar la generación de almas que van a imitar mi vida interior. And I will give you the gift of the Father's will, the Father will give it to you, so that you can do interiorly what my soul was doing, united to my divinity. Y mi Padre y yo vamos a darte nuestra divina voluntad para que tú puedas hacer interiormente en tu alma lo que yo, la divinidad hacía en mi alma. So in 1887, in October, entonces en octubre 1887, Jesus had raised her up the spiritual ladder to the heights like St. John of the Cross and St. Teresa. Jesús le había elevado a las alturas espiritualmente como Juan de la Cruz y Teresa de Ávila. And so he gave her this great union with him called the mystical betrothal. Entonces ella experimentó el desposorio místico. Desposorio místico y también matrimonio místico. Later, the matrimony, the engagement, I would say. Desposorio. And then the following September. Después el siguiente septiembre. The 8th, 1889. 1889. Jesus came and took her soul out of her body. Jesús vino y sacó su alma de su cuerpo. Of course, he had begun doing that anyway, but this was a special one. Había comenzado a hacer esto de vez en cuando con ella, por eso fue mucho especial. He took her soul up into heaven. La llevó al cielo, su alma. And he calls Saint Catherine Siena, who is also a Third Order Dominican, to sit beside her, Luisa. Y en el cielo pidió a Santa Catalina que se sentara al lado de Luisa, porque los dos eran Tercer Orden Dominico. I would say more proper to stand beside her. O mejor pararse al lado de ella. And then he called all the heavenly court to come and be a witness to what was going to take place. Después pidió a todo el cuerpo celestial a presenciar lo que iba a suceder. And then he went ahead and consummated the mystical marriage, and he placed a ring on her finger like John the Cross and Teresa of Avila. Después consumió el matrimonio poniendo un anillo en su dedo. All right, so she had then arrived at the same high state of the great saints like John the Cross. Entonces ya ella había llegado al estado de unión mística que de Juan de la Cruz, Santa Teresa. But then, at that very moment, something incredible took place. Después, en ese momento, algo increíble sucedió. Something that never happened in the history of the human race. Algo que nunca había pasado en la historia de la humanidad. Except for Mary. Excepto para María. God the Father. Dios Padre. Came to Luisa. Vino a Luisa. He says, "I have the gift that Adam rejected." Tengo el regalo, el don que Adán rechazó. It is the greatest gift that a God can give. Es el más grande regalo que un Dios puede dar. And I have chosen you, the littlest creature on earth. Y te escogí a ti, la criatura más pequeña en la tierra. To receive the greatest gift and fulfillment of my son's prayer. Recibir el regalo que cumple la oración de mi hijo. And so God gave Luisa the very gift that he gave Adam in the beginning of the human race. Entonces Dios dio a Luisa el mismo vero regalo que había dado a Adán. He gave her the gift of his own divine will. Su regalo era su propio divino voluntad. And at that moment she began to live a divine life in her soul. Not a human life, a divine life. Y en este momento comenzó ella a vivir la vida divina en su alma. No la vida humana, la vida divina en su alma. And in volume 16 there's an amazing, amazing statement. En tomo 16 hay una frase. And many theologians have been trying to figure it out. And I think God has given me a light to understand it. Quite clearly. Muchos teólogos han tratado de entenderlo, pero yo creo que Dios me ha dado la luz para entenderlo. He said, "I want to form in you, Luisa, my real life, not mystical life of grace, but my real life." Quiero formar en ti, Luisa, mi vida verdadera, no mi vida mística. Mi vida verdadera. The same very life I live inside the Holy Eucharist. La misma vida que yo vivo en la Eucaristía. It's the eternal, uncreated life of God Himself. Es la vida increada eterna de Dios mismo. He says, "I want to form that life in you, and you will be the first after Our Lady." Yo quiero formar esta vida en ti. Tú serás el primero después de la Virgen. He says, "No saint prior to you ever had this." Ningún santo tuvo esto antes. Now, in 1997, John Paul II. In 1997, Juan Pablo II. He wrote a letter to the Rogationist fathers. Escribió una carta a los padres rogacionistas. It was published in the Observatorio Romano. Era publicado en el Observatorio Romano. And the Holy Father quoting Saint Hannibal de Francia. Y el padre citando a San Aníbal de Francia. Said this. Dijo. He said the Holy Spirit wants to give Christians El Espíritu Santo quiere dar a los cristianos a new and divine holiness una nueva y divina santidad at the dawn of the third millennium al principio del tercer milenio. Now I have been studying not only Luisa but Concepcion Cabrera. He estado estudiando no solamente Luisa sino Conchita Cabrera. And Dina Belanger of Canada. Y Dina Belanger de Canadá. And I really believe that it is proper to say. Y creo y se puede decir creo. That the spirituality of Luisa and Conchita and Dina all fall into the category of a new and divine holiness. Las santidades de Luisa, Conchita y Dina caen en la categoría de una nueva y divina santidad. Conchita was in 1906 on March 25th. Conchita was given the great grace called the Grace of Graces, mystical incarnation. En 25 de marzo de 1906, Conchita recibió la gracia de las gracias, la encarnación mística. Mystical incarnation. Incarnación mística. And Jesus said, "This is the same state that exists in heaven." Jesús dijo, "Eso es la misma estado que existe en el cielo." And now, so she did not know as much as Luisa about the Father's kingdom, and she did not live it as fully as Luisa. Ella no lo vivió. Ella no conocía tanto la divina voluntad, el reino divino del Padre como Luisa, y no lo vivió tanto como Luisa. So if we want to know for us personally how to live the divine will, entonces, si queremos saber cómo, personalmente cómo vivir la divina voluntad, then we get this knowledge from the book that Luisa wrote called The Book of Heaven. Recibimos este conocimiento del libro que de Luisa, el libro del cielo. And I'll talk about that a little bit later. Y más tarde hablaré de esto. But I just want to include a little bit about Dina, a very interesting story. Y de Dina quiero mencionar una historia. Y para mí Dina es la más cerca de Luisa. She was actually a nun. As a nun, her name was Sister Cecile de Rome. Sí, ella, bueno, ella era una monja en Canadá, Sor Cecilia, hermana Cecilia. In 1923, she'd been confined to the bed in the infirmary. Estaba también en cama. Tengo que dormir más. With scarlet fever. It was a scarlet fever. Con fiebre reumatoide. Sí. And she, Jesus was talking to her. Jesús le hablaba a ella. He said, "This Christmas, 1923, will be your last Christmas on earth." En 1923, esta Navidad será tu última Navidad en la tierra. And then in the spring, she was still in the infirmary. Y en la primavera todavía estaba en la enfermería. And she was, and oh, Jesus had told her that I will come to get you on the 15th of August, 1924. Jesús le había dicho que yo viene por ti el 15 de agosto, 1924. He said, then you will die that day. Y vas a morir este día. So she was waiting to go to heaven. Esperando ir al cielo. And so she was counting the days on the calendar. Entonces estaba contando los días en el calendario. Oh, I have 141 days to go. Tengo 141 días más. And Jesus says, no, you made a mistake. It's 140 days. No, Jesús dice que te equivocaste siendo 40 días. So then in July she told her en julio dijo superior, a su superiora. She said, I think you better start making preparations for my funeral. Debes comenzar las preparativas para mi funeral. And the mother superior says, oh, you don't look that sick. I don't think you're going to die. Y la madre superior dijo, no te ves tan enferma, no creo que vas a morir. So August 15th came. Entonces vino el 15 de agosto. And nothing seemed to happen. Yuhu! Y nada parece que nada sucedió. And some of the nuns walked by her door. They were snickering. Y las hermanas cerca de su puerta estaba riendo. Because she didn't die. Porque no murió. And so she was very humble about it, and she said, "I guess I was mistaken." Y ella humildemente dijo, "Me equivoqué." And then Jesus made her suffer, unknowing what happened for a long time. Y Jesús le hizo sufrir sin decirle qué pasó. And then one day he explained to her. Después un día le explicó. So yes, you did die on that day, and I took your soul to heaven where it is now, but you won't see God until I'm finished using your body on earth. Entonces sí, muriste, yo te llevé tu alma al cielo, pero no verás a ver a Dios cara a cara hasta termina yo de usar tu cuerpo en la tierra. And this is called, Jesus called this experience the divine substitution. La divina sustitución. In which he began to live her life for her on earth. Entonces donde ella él comenzó a vivir su vida en ella en la tierra. And she was in heaven, but in two places at once. Pero ella estaba en dos lugares al mismo tiempo, físicamente en la tierra, pero en el cielo. She was heaven, but she could not see God. Pero estaba en el cielo, pero no podía ver a Dios. But she was also in her body with Jesus. Pero también estaba en el su cuerpo con Jesús en la tierra. And her job was, do not interfere in the least with my freedom to act in you. Y su obra era, no interfieres en lo mínimo con mi libertad de utilizarte. And so that's the way that God can reign in us freely if we do not interfere with him. Y así Dios puede reinar libremente en nosotros si no interferimos. Now one day Jesus told her, because she was a musician, she taught piano lessons. Sí, porque Jesús dijo a ella, porque un día ella era maestra de piano. And she was writing some music one day. Estaba escribiendo música un día. And Jesus said to her, when you get to the bottom, you must sign the name Jesus. Cuando termina, Jesús dice, cuando termina, tiene que firmar el nombre de Jesús. Because I am thinking in you, I am writing in you, I am living and breathing in you. Porque yo estoy escribiendo en ti, yo estoy pensando en ti, yo estoy respirando en ti. So it is I who is writing this in you. Soy yo que estoy escribiendo esto en ti. So sign Jesus. In other words, don't interfere with me, sign in Jesus. Entonces no interfieras conmigo. But here is the theological correctness, because this, the next statement I make will show you that we always have free will, and so we always can interfere. So Jesus said, however, if you make a mistake, don't sign my name. Entonces, para afinar teológicamente, siempre tenemos nuestra voluntad. Siempre. You can sign your own name. Podemos fallar. Entonces, Jesús dice, pero si tú fallas, no pones mi nombre. Firmas tu nombre. Jesús le decía a ella, le llamaba a ella mi pequeño yo mismo. This guy told him that Jesus would call her mi pequeño yo mismo, my little me, So, thanks to God, back in the early 70s, I learned about Luisa. Entonces, gracias a Dios, en los años 70, conocí a Luisa. And I learned about Concepción Cabrera. Y Conchita Cabrera. And I learned about Dina Belanger. Aprendí a Dina Belanger. And God helped me understand all these mysteries of what is, not all these mysteries, but many of the mysteries that are coming in our times. Jesús me ayudó a entender algunos misterios que están llegando a nuestro tiempo. So I don't know what it's like in Mexico, because I don't live here, but in America, everything is going down, down, down, down, down, down. Entonces, no sé cómo va aquí en México, pero en México, en Estados Unidos, todas las cosas van arriba, van abajo, abajo, abajo, abajo, abajo. And in Europe, I go to Europe, things are going down, down, y en down. Europa, las cosas van por abajo. And Jesus told Luisa that I am going to let mankind exhaust itself in evil. Y Jesús dijo a Luisa, voy a dejar que la humanidad se exhausta, se agota en la maldad. Because porque when my new era becomes prevalent in the whole world, porque cuando la nueva era se llega prevalente en todo el mundo, before that becomes universal, there would be great, antes que se llega universal, there would be great punishments to man from man and from God. Habrá grandes castigos del hombre y de Dios. And if men do not repent and stay repentant, then I'll have to chastise them. Y si el hombre no se arrepiente y se queda arrepentido, and then, se voy a tener que castigarlos. And then when the Father's kingdom reigns around the whole world, y entonces cuando el reino de Dios se reina en el mundo, because they saw all the evil they had done, porque han visto toda la maldad que hicieron, and all the results of this terrible evil, y todos los resultados de este they will never want to go back to the human nunca, will again. Nunca van a querer regresar a la voluntad because humana. It is the human will that causes all the evil on earth. Porque es la voluntad humana que causa toda la maldad en el mundo. I'm going to say one more thing and then I'll take a break. And una then we cosa can come más y un descanso. In the beginning, en el principio, with Adam and Eve, con Adam y Eva, I'm going to have to, can you hold us yeah, from? Yeah. This is the divine will. This is the human will. Okay, eso es la derecha divina, la voluntad divina, voluntad humana. So when he created Adam and Eve, their human will and the divine will were one thing. They united together in perfect oneness. Entonces cuando creó Adán y Eva, las dos voluntades estaban unos, unidos. And God communicated to their human will His divine strength. Y Dios comunica comunicó a la voluntad humana su fuerza divina. His own beauty, su hermosura divina. His own holiness, su propia santidad. All that is divine. Todo lo que es divino. But when Adam and Eve were tested and they pulled their human will away, cuando Adán y Eva fueron probados y the human apartaron will, su voluntad humana de la divina, that began the reign of the human will. The reign of the human will began. Comenzó la reina de la voluntad humana. And the human will, separated from the divine, y la voluntad humana separada de lo divino, is weak. Es débil. It's ugly. Es feo. It is vacillating all the back. Se vacila, se inconsistente. It is very prone to evil. Y se inclina hacia la maldad. But united to the divine, pero unida a la divina voluntad, it is very strong. Es fuerte. Very beautiful. Hermoso. Very constant. Constante. And not prone to sin. Y no peca. And so it is the perfect way to live. Entonces es mejor manera perfecta de vivir. And when God foresaw that Adam and Eve would fall, y cuando Dios preveía que Adán y Eva iban a caer, there was a great sorrow for God. Había un gran tristeza por Dios. But he said, and to the three divine persons said, pero las tres personas divinas dijeron, we will send the second person as a redeemer. Enviaremos a segunda persona como redentor. And then he would say, when you pray, pray like this. Y este redentor diría, cuando rezas, rezan así, Padre nuestro, who art in heaven, en el cielo. May your name be loved and adored and appreciated all over the world. Que tu nombre sea amado, adorado, apreciado todo el mundo. And then may the kingdom of your divine will come into the souls of men. Y que tu reino de la divina voluntad llegue en las almas de las personas. So in his mind, he was thinking these things, so that once again, para your que will otra vez, be done on earth the way it's done in the heaven of the Holy Trinity itself. Para que tu voluntad una vez más se cumple, se vive en la tierra igual como se vive en la Trinidad. So it's an infallible decree that no one can change. Entonces es un decreto infalible que nadie puede cambiar. That there will be a generation of souls that God has chosen to live in the divine will. Que habrá una generación de almas que Dios ha escogido que vivirán en la divina voluntad. No one can stop it. Nadie lo puede parar. But we can make it delay longer by not listening to what Luisa said and podemos nosotros and because, tardarlo, dilatarlo por no vivir, no escuchar y no cumplir lo que Jesús dijo a Luisa. So if you want to stop all the evil, abortions, birth control, entonces si tú quieres parar toda la maldad en el mundo, all these terrible asesinos. You must start living in the divine will. Tienes que comenzar a vivir en la divina voluntad. Because every act that you do, even blinking your eyes, will be an act in the divine will. Porque cada cosa que tú haces, aun el parpadeo de tu ojo, va a ser un acto divino en la divina voluntad. And God has established a certain number of acts that have to be done in the divine will by us. Dios ha establecido, ha decretado que hay un cierto número de actos divinos hechos en la divina voluntad, tiene que ser hechos por nosotros. And then, when those number of acts are complete, y cuando se completa el número, then he will transform the face of the él earth, va a transformar la faz de la tierra. Everything will be back in the divine order where y todo it began. Va a regresar a la orden divina. Okay. Some more bottled water if you want. How much time? 10 minutes? 10 minutos para hacer popú en la divina voluntad.